¿Qué onda, mi ojete? ¿Cómo están, señores? Me da mucho gusto saludarlos en este, grabando un video desde la ciudad de Monterrey con lluvia, clima empiernativo, de estar abrazadito, cuchareando. Uno no puede estar panzón, pero de perdido cuchara de las grandotas. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que siempre ve mis videos. Y hoy, mis queridos jetes, vamos a platicar del amigo presumido de dinero que no es de él. A lo mejor algún día hemos tocado por encima este tema, pero van a sobrar y van a llegar pinches post y obviamente compartir y poner al cabrón camarada. ¿Quién no tiene un camarada? Digo, no traigo mucho dinero. Que saca dinero del cajero y presume que fotos así de... Así de que está así el vato, así fotos en el Facebook enseñando el dinero así, o de que la fotografía del dinero así, de que están los puros billetes de 500. Y el dinero no es tuyo. O no que no sea tuyo, por ejemplo, es un dinero de una tanda, es un dinero, te dieron una tanda y nomás le tomas fotos para subirla a lo que es al WhatsApp o subirla al Instagram y decir, ay, nomás, pues ya que, hay para gastar este fin de semana. Y no son tuyos, hijos de la verga, no son tuyos, ese pinche dinero te lo dio 25 personas porque te tocaba ir a repartirlo porque tú eres el hijo de doña Jovita, la que hace tandas. El dinero no es tuyo. Llega tu patrón y te dice, compadre, ten, aquí está el dinero. Me pagas la luz, el teléfono, el agua, de la casa. Oye, 7,000, 8,000, 10,000 bolas y tú. Güey, el pinche vato así, foto para el Face y así. El dinero no es tuyo, cabrón. El dinero es de tu jefe, de tu papá, o del jefe de tu empresa. Y tú jalas para él, güey. Esa lana que te dio son el mes que ganas, cabrón, y que te la pelas para tenerlo y no lo sacas, porque nosotros los mortales, así como recibimos la lana, así la entregamos a Comisión Federal de Electricidad, a los tables o a cualquier otro pinche lugar que nos da un servicio, ¿verdad? Las viejas también, o sea, ponen la bolsa y los billetes así abiertos. Yo esta lana, o sea, no es mía, esta lana es para... Todavía le debo al doctor, se los digo sinceramente, del hospital materno infantil. Tengo que ir a dársela, no es mía, es de él. Él hizo un... miren, es poquito dinero, pero... Este dinero, ahí viene una tía, ahí viene unos 1,000 bolas que yo ahorré, ahí viene una feria que venía en el cenicero. Pero no, ¿cómo hay cabrones que...? O sea, no... Sí hay vatos de lana que estos se limpian el culo y los tiran, güey. Pero nosotros mortales no, güey. Imagínate, te dan una tanda y tú así de... Legal. Yellow model cheese. Yellow bottle sipping. Yellow Lamborghini. Yellow top missing. Yeah, yeah. No, güey. No, no somos más... La lana, güey. Perdón. No, luego se me descompleta. No somos Floyd Weather, güey. Güey, qué desagradable esa raza, güey. A ver. Ya se me descompletó, güey. Espérame, déjame bajar. Chinga, se me mojaron los billetes. Bueno, ahorita lo checo. Pero no somos Mike Floyd Weather, ni somos el pinche Candy Shop, ni el 50 Cent, güey. A ver, deja contarlo. Está bien. Uy, me andaba culeando. Para andar presumiendo dinero que no es. Si tienes tú un camarada que cuando, oye, vende un carro, o sea, vende un carro en 25,500, un pinche Spirit o un pinche Jetta así madreado 90, le da los 30,000 bolas y el vato los enseña. Si tienes un camarada así que presume un dinero que no le sobra, que es un dinero de un carro, de una tanda, de algo que tiene que pagar una tarjeta de Coppel, y que en ese momento se le juntaron los billetitos de 500, 5, 6 mil pesos. Y anda el vato así, güey. Por favor, etiquétamelo, el hijo de su pinche madre. Yo también lo he hecho, pero etiquétalo, quémalo. Y si tú eres uno de esos, también. Qué bonito es México, qué bonito somos los que somos fantoches. Ah, pero sí, estamos en Facebook quejándonos que no hay lana y la chingada. ¿Cuántos amigos no tenemos que le dan una tanda, un dinero, y lo andan presumiendo? Uy, ya. La andan presumiendo, pero yo con esta música era que tengo la camioneta apagada. Pinche rola, pedor. Es que traigo un USB. Bueno, será el sereno. Señores, síganme en Facebook y en Twitter y en YouTube. En YouTube es Soy La Mole de... No, en YouTube es youtube.com/lamolede99. En Facebook Soy La Mole Chida y en Twitter La Mole Chida. Nos despedimos con el video de El Amigo del Dinero, que no es de él.